Y vamos a darle la palabra a Mina Navarro. Ella es académica de la UAP. Ha publicado precisamente varios libros de lo común que tienen que ver con la discusión sobre los bienes comunes naturales y sobre la discusión sobre la naturaleza y las luchas. Y le pedimos también tome la palabra. Muchas gracias por aceptar la invitación, Mina. Un aplauso también para ella. Gracias. Bueno, pues gracias, muchas gracias, de veras, muy sentidas, ¿no? Y profundas, bueno, a todos los organizadores, a los compañeros Panchos, ¿no? Que siempre nos reciben con su corazón y con tanta hospitalidad para que podamos encontrarnos, reconocernos. Entonces, bueno, pues estoy muy emocionada por estar aquí porque justamente me parece que la campaña, ¿no? En defensa de la madre tierra y del territorio ha tenido un enorme acierto y una enorme sensibilidad también en ir reconociendo y en abrir espacios para ir también entendiendo, ¿no? La importancia que la ciudad tiene dentro de estas lógicas del capital y estas lógicas de despojo de los medios de vida. Entonces me parece que es muy importante que justo podamos encontrarnos para hacer este diagnóstico sobre la ciudad, pero también para ir viendo qué hacer y también, digamos, desde la idea del despojo, reconocernos, ¿no? En términos de que el despojo no es un proceso exterior a la ciudad, no es que en la ciudad nos estén dando procesos de despojo, sino que todo lo contrario, ¿no? La ciudad, como dice este foro, es un territorio también en disputa y en ese sentido pues es fundamental poder reconocer nuestros procesos de lucha en medio de esta disputa y en medio de lo que pues hemos dicho también tiene que ver con una guerra, ¿no? Una guerra contra nosotros, una guerra del capital y del Estado contra las formas comunitarias, ¿no? Contra la multiplicidad y variedad de estrategias que hacen posible la vida y la han venido sosteniendo históricamente. Y entonces, bueno, cuando hablamos de esta guerra, mucha gente ha hablado, ¿no? Que se trata justamente de una guerra que está relacionada con una crisis civilizatoria, una crisis en cómo podemos seguir realmente reproduciendo la vida, porque justamente estos procesos vitales son los que están en entredicho y también, bueno, un cambio de época, ¿no? En donde estamos viendo que sí se están recrudeciendo cada vez más las estrategias del capital, justo, ¿no? Para arrebatarnos, para separarnos, para despojarnos de nuestros medios de existencia. Y en ese sentido, digamos, dentro de esa preocupación del momento tan crítico que hoy estamos viviendo y que por supuesto no es nuevo del todo, pero sí hay ciertas novedades, ¿no? Y ciertas actualizaciones de las maneras en las que el capitalismo se está organizando y está tratando de dominarnos y está tratando, ¿no? De subsumirnos y de capturarnos en su lógica de muerte, pues creo que una pregunta es justamente qué está pasando en nuestros propios espacios de vida y en ese sentido qué está pasando en la ciudad y qué está pasando pues en los ámbitos urbanos y que justo, bueno, pues esa es una de las preguntas centrales, ¿no? Con las cuales este foro, este encuentro nos está convocando. Y bueno, lo que podríamos ver es que la ciudad ha sido históricamente un lugar, una espacialidad muy importante para el capital, porque va generando ciertas condiciones en las que se pueden concentrar a la población, condiciones geográficas, sociales, económicas, que justo van dando ciertas condiciones para que el capital pueda acumular, para que el capital pueda reproducirse, para generar también las mercancías, ¿no? Pero también para generar nuevos consumidores. Y justamente las ciudad ha sido posible, digamos, por una serie de procesos de despojo y de separación de nuestros medios de vida, de nuestros medios de existencia, pero diríamos que estos procesos de despojo no solo se están dando en el campo o en los ámbitos rurales, donde pues hemos visto que cientos de comunidades indígenas, campesinas, están justamente dando esa pelea, sino también estamos viendo que al interior de la ciudad se están dando luchas contra la explotación. Hemos visto que también los trabajadores, ¿no? La gente que está vinculada a algún espacio laboral está dando una pelea, pero también en la ciudad, pues justo toda esta multiplicidad de resistencias que hoy estamos acá, pues son lo que me parece vienen visibilizando, ¿no? Cómo en la ciudad pues siguen habiendo procesos de despojo, de separación, y que sin esos procesos de despojo y separación, pues simplemente el capital no podría seguirse reproduciendo, ¿no? Entonces es, me parece entender que el despojo hace posible pues al capital y a la realización y a la producción de mercancías, ¿no? Pero al mismo tiempo, dentro de lo que la ciudad está pasando, creo que es muy importante ir viendo cómo pues también se están generando nuevos procesos de urbanización y cómo a través de la urbanización pues están habiendo también una serie de políticas de mercantilización, de cercamiento, de despojo, de privatización de lo que nos correspondía y de lo que generaciones anteriores a las nuestras habían venido peleando y conservando y reproduciendo. Y eso, digamos que, bueno, justamente cuando hablamos de neoliberalismo, pues el neoliberalismo es eso, ¿no? Esa nueva política o esa política cada vez más ofensiva en la que se está tratando justo de quitarnos eso que se había venido ganando desde la propia lucha y que las comunidades, los barrios, los pueblos habían venido también reproduciendo, ¿no? En algunos espacios académicos se está hablando, por ejemplo, de la idea de urbanización neoliberal, y creo que es interesante justo para ver cuáles están siendo las nuevas embestidas que se están dando en la ciudad, ¿no? Vemos que la inversión de el capital ya no solo está relacionada, por ejemplo, con los bienes naturales, sino también, por ejemplo, con lo que se ha venido denominando como el sector servicios y el ascenso del sector servicios, ¿no? Entonces, pues muchas de las políticas de renovación urbana que están tratando de modelar esta ciudad tienen que ver con eso, ¿no? Con la generación de nuevas vías de comunicación, con el desarrollo de una serie de infraestructuras que, como se ha dicho en todas las mesas, pues están básicamente vinculadas a una lógica en la que se trata de beneficiar a los poderosos, a la gente que tiene el dinero, y por supuesto no a nosotros, sino a costa de nosotros, ¿no? Y a costa de seguirnos expropiando y de seguirnos despojando no solo nuestros medios materiales que hacen posible que podamos hacer la vida y esas fuentes de vida, sino también despojándonos políticamente de nuestra capacidad para organizarnos, para hacer comunidad, ¿no? Nuestros propios conocimientos tradicionales, como se ha venido diciendo, los saberes, un tipo de sensibilidad de relación con la naturaleza, pero también de hacer un nosotros. El despojo tiene que ver, me parece, con eso también, ¿no? No solamente el despojo de esto que se comentaba en términos de lo que podemos tocar, sino también de los conocimientos, de las emociones, de nuestro control sobre nuestro propio cuerpo. Todo eso es lo que está también en disputa. Y también, digamos, la contracara de este análisis que podemos hacer y que yo creo que en las dos mesas anteriores se ha venido nutriendo, y hay una serie de claves que desde la propia lucha se han venido también cultivando para entender qué está pasando y por qué es un momento tan crítico y por qué es tan importante que nos defendamos y nos acuerpemos. Pues justamente la contracara de eso, pues yo creo que es el conjunto de luchas, ¿no? Y de resistencias que también en la ciudad se han venido dando. Hemos visto que no solo en los territorios rurales la gente se está defendiendo, sino también en la ciudad se está volviendo también, o ha venido siendo también, un espacio, un campo de batalla fundamental en donde han venido surgiendo esfuerzos de autoorganización inéditos. Eso significa que donde pareciera que no hay comunidad o no hay condiciones para hacer comunidad, la gente comienza a organizarse, la gente comienza a identificar ciertas problemáticas comunes y se empieza también a poner de acuerdo para ver qué hacer con ello, pero también vemos que hay una serie de tradiciones comunitarias de estos barrios, de estos pueblos, que ya han venido también tejiendo una forma de hacer comunidad, y que la comunidad en ese sentido ha sido una estrategia también para hacer la vida en común, ¿no? Entonces, creo que hay un abanico muy variado de luchas muy importantes que además pues han venido recuperando otras tradiciones de lucha. La Ciudad de México históricamente ha sido eso, un campo de batalla, una ciudad que no está plenamente ordenada por los designios del capital y del Estado, y que si uno se va acercando, pues hay una serie de resquicios, de circuitos que todavía están tratando de resistir y de negar la lógica del valor, y creo que eso hace que la historia, ¿no?, crítica de la ciudad pues se vuelva también un alimento muy importante para estas luchas. Hemos visto que dentro de la ciudad ya no solo las luchas más importantes son las de los obreros, la gente que se está organizando en las fábricas, aunque por supuesto es una resistencia muy importante, sino también la gente que está luchando en términos de cómo poder disputar un sentido diferente para reproducir la vida, ¿no? Y los compañeros panchos pues son un ejemplo de ello, que históricamente han venido luchando por la vivienda, pero al mismo tiempo esa reivindicación pues ha ido abriendo otros horizontes para construir lo que ellos dicen proyectos de vida. Por otro lado, creo que la misma composición de la ciudad hace, de la Ciudad de México y quizá de muchas otras, de la propia megalópolis del centro, ¿no?, donde está ubicada la ciudad, es tratar de romper con esta separación entre lo rural y lo urbano, ¿no? Y es una ruptura que me parece importante, o una conexión que habría que hacer en todo caso, como, digamos, en términos de una dimensión estratégica, ¿no? No podemos seguir haciendo esta separación, sino al contrario, podernos ir uniendo y conectando estos fragmentos también, ¿no?, de las propias problemáticas que estamos viviendo, y poder tejer más allá de esta separación una lucha mucho más amplia, porque además las luchas que se están dando en las zonas periurbanas o todavía las zonas rurales de la Ciudad de México, pues evidentemente no son luchas que solamente van a afectar a las comunidades que directamente ahí están viviendo. Hemos visto también con el conjunto de testimonios, ¿no?, que aquí se han venido compartiendo, pues que si esas luchas en realidad se pierden, el horizonte para la Ciudad de México en general y para todos sus habitantes, pues es cada vez más difícil. Entonces son luchas con las que me parece no nos tendríamos solamente que solidarizar, sino también son luchas que nos hacen también vernos en un espejo y poder también ir problematizando y politizando nuestra propia existencia y recuperando nuestros medios de vida, porque me parece que es una lucha que en ese sentido nos está atravesando a todos. Para terminar, diría, bueno, que estas luchas también, las que se están dando en la Ciudad de México, tienen que ver con, por un lado, tratar de poner un límite entonces, ¿no? Un límite a esta agresión, a esta voracidad del capital, pero al mismo tiempo creo que algo muy importante es que se están visibilizando otras formas de hacer la vida, ¿no? Y que la noción de comunidad o las prácticas ligadas a lo comunitario creo que son muy ricas en ese sentido, no es algo que tenemos que inventar, ¿no? O partir de cero, al contrario. Es algo que en todo caso tendríamos que recuperar de otros pueblos, de otras comunidades, ¿no? O inventar nuestras propias maneras centradas en una relación de interdependencia entre nosotros. Nosotros no podemos vivir solos, eso es una mentira, ¿no?, que los gobiernos, que las empresas nos han dicho en términos de que somos individuos libres y autónomos. Diríamos que al contrario, nosotros justamente necesitamos recuperar el hacer comunidad para poder gestionar nuestra vida, y que somos interdependientes no solo entre hombres y mujeres, ¿no?, o el mundo humano, sino también con otras especies que habitan el planeta junto con nosotros. La vida hay que cuidarla, la vida no sale adelante si no se cuida, y en ese sentido creo que es muy importante toda la lucha que estas comunidades están dando en términos justo de eso, ¿no?, de soportar y hacer posible la vida, una vida que está tratando de pelear contra la lógica destructiva del capital, poniendo límites, como decía, pero también abriendo otros horizontes donde creemos y sostenemos que es posible la vida de otra manera, y también quizá es posible hacer otra ciudad, no una ciudad que esté dominada por el capital. Gracias.